más bendecido que nunca. Yo daría mi alma y corazón, mi alma y corazón, si fuera necesario por tu amor. Carretera, loco, loco, nena, que cojo carretera, loco, loco, nena.